Estamos acá junto a compañeros de la PDH que convocamos y un montón de organizaciones que están solidarizándose y acompañando porque estamos pidiendo puntualmente la desestimación de una denuncia que se nos realizó en octubre del año 2013 en el marco de una investigación que todavía está en curso en la justicia por la muerte de un joven llamado Gabriel Blanco en el año 2007, por lo que tres policías están en una situación procesal complicada, ¿no?, imputados en la causa, y la defensa de estos policías son los que nos denuncian a nosotros por extorsión, la figura, por ellos lo que dicen es que los compañeros fueron a presionar a los testigos que estuvieron esa noche, que en un principio declararon haber escuchado cómo golpeaban a Gabriel Blanco, y 7 años después modifican la declaración diciendo que ellos fueron instigados a declarar en contra de la policía por compañeros de APDH con la promesa de mejorar su situación procesal. Nada más lejos de lo que hace la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hace 30 años acá en Matanza, hace casi 40 años en todo el país. Estamos denunciando una difamación y una campaña también, porque en mayo del año pasado hicimos una marcha en San Justo y nos encontramos con una contramarcha policial donde se repartían volantes difamando a los compañeros de APDH Matanza, diciendo que los derechos humanos sacan presos, que somos corruptos. Y el día lunes nos hemos encontrado con pasacalles en la puerta de la fiscalía, donde se acusa justamente los organismos de derechos humanos, y un poco tomando nuestras consignas, han escrito basta de causas armadas de los organismos de derechos humanos, centralizando en Pablo Pimentel, presidente de nuestra organización, basta de Pablo Pimentel, imputado en la causa número tanto, que es lo que justamente estamos haciendo en estos momentos, pedir que esa causa se desestime urgentemente, porque es atacar a los luchadores sociales y es atacar a quienes acompañan a las familias y a los sectores más vulnerables del país. Claro, ahí leía un comunicado que titulaban los organismos de derechos humanos no armamos causas, las desarmamos. Me parecía interesante, sí, como punto de vista, ¿no? Uh-huh. Así es, sí, un poco tomado de los compañeros de la Garganta Poderosa, siempre tan ocurrentes en sus palabras. Nos pareció muy acertado, ¿no? Porque justamente es lo que se intenta hacer, ¿no? Y acá un poco citando lo que dice mi viejo Pablo Pimentel, es justamente el contrapoder popular que le armamos al poder nefasto, ¿no? Y ese es el acompañamiento. Yo digo, se ataca a la PDH porque la PDH se queda en las puertas de las fiscalías y acompaña hasta el hueso las causas. Y por mencionarte algunas, tenemos causas tan paradigmáticas como son el asesinato, desaparición de Luciano Arruga, la responsabilidad política por los asesinatos de Darío y Maxi en junio del 2002, realmente se acompaña con convicción, por eso duele tanto y hiere tanto, ¿no?, esa difamación tan vil. Claramente. Bueno, quedamos en atentos a ver cómo evoluciona la situación, de todas maneras entendiendo que es un entramado que está bastante complicado y que todos los días nos desafía para seguir peleando por los derechos humanos en un sentido amplio. Sí, así es un desafío más, ¿no? Uno dice una más y van, pero no hay que acostumbrarse, no naturalizamos esto, sabemos que no es la primera, sabemos que no va a ser la última, pero en cada oportunidad lo vamos a estar denunciando y lógicamente no nos amedrentan, lógicamente uno sigue, lógicamente uno se fortalece y encuentra más compañeros en este camino que, como decimos, es un camino de ida y no ninguna de estas actitudes inescrupulosas van a detener, ¿no? Claramente. Paula, gracias por este contacto. A ustedes, muchas gracias por la difusión. Estamos en contacto. Un abrazo.